La verdad que me voy con una desazón de la forma en cómo está viviendo la gente aquí en las carceletas. He recibido el informe del sargento y nos dice que hay 430 detenidos y solamente hay 4 cuartos. Y también están unidos con las presas mujeres. Entonces es una forma inhumana en la forma en que están viviendo. Peor ahorita en que estamos en lluvia. Solamente hay carpas que lo están cubriendo, ellos duermen en el suelo. No me parece que esté sucediendo esta situación aquí en Montero. Nosotros tenemos que tomar medidas, y todo Montero debe tomar medidas para que se haga una cárcel modelo acá en Montero. Hay que seguir trabajando y peleando por esta situación. Me voy consternado con esta situación. Voy a pedirle informe al ministro de Gobierno. Para ver qué es lo que está sucediendo, por qué tiene este hacinamiento aquí en la cárcel de Montero. Pero también voy a pedir al ministro de Obras Públicas un informe para ver si tiene algún plan de inversión para hacer la cárcel modelo aquí en Montero. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir? Son las acciones correspondientes a la denuncia correspondiente del hacinamiento que hay aquí. El ministro de Gobierno tiene que tomar acciones inmediatas en esta situación. La verdad es que Derechos Humanos ha recurrido a mi persona porque veo que están no tienen ninguna escucha en estos momentos, y agradezco a la señora Adela Ortiz por invitarme a venir y a estar acá, porque la verdad es que no podemos aceptar la forma en las condiciones que están viviendo esta gente. Aquí tienen que tener mejores condiciones, quizá la policía no tenga la plata suficiente para invertir, pero no pueden estar en el mismo lugar mujeres, en el mismo lugar hombres. Solamente 4 carceletas y hay 430 detenidos, entonces es una forma inhumana de que los tienen a estos detenidos aquí.